no tengo el style, que yo no tengo armas ni guerras para triunfar, ni seguidores, ni mujeres, ni tampoco humildad. Hola, la mercy no hay, yo sé que no hay ritmo, que no tengo el style, que yo no tengo armas ni guerras para triunfar, ni seguidores, ni mujeres, ni tampoco humildad. Pero tengo una misión, es urgente, es un problema de fuerza mayor, porque a todos nos afectará. Así no me den la razón. Pasa, acontece, se vive en la calle. No queremos dejar de actuar como animales. Parecemos civilizados, pero no somos avanzados. Y hay muchos valores que nunca hemos cultivado. Maestros santos, mártires por enseñarnos sus vidas han dado. Yo no quiero saber eso. Estoy mirando el noticiario. Así sepa que me cambien las noticias. Es mejor ver esto que cuestionar por mi existencia. Yo ya sé que todo surgió de una explosión. Ya sé que el universo es el producto de un error. La teoría del Big Bang, boom, fire, burn. De ahí viene la tendencia que se tiene de explotar. De acabar todo lo que veo, nada voy a respetar. ¿Qué mal voy a pensar? Hola, la mercy no hay. Yo sé que no hay ritmo, que no tengo el style, que yo no tengo armas ni guerras para triunfar, ni seguidores, ni mujeres, ni tampoco humildad. Hola, la mercy no hay. Yo sé que no hay ritmo, que no tengo el style, que yo no tengo armas ni guerras para triunfar, ni seguidores, ni mujeres, ni tampoco humildad. Te quiero decir, lo han enseñado mis maestros, solo lo voy a repetir porque ahora estoy aquí, te lo quiero compartir. Mañana no se sabe, mañana puedo morir. Y es que la ignorancia no es solo la ausencia de ideas, sino la indigestión de aquellas que no instruyen, que no enseñan, solo una acumulación de conceptos tontos. Qué pena. Cuestionar es comprender, ser o no ser es la cuestión. Capacidad que Dios nos dio para tratar de entender quién soy yo. Yo reconozco que yo no soy el mejor, y no es que haya aprovechado muy bien mi tiempo. Hay cosas por hacer que por espaciado no he hecho, contemplando este mundo con sentimentalismo extremo y con ganas de volverme un agradable chico tierno. Y se lo digo, nunca he sido un buen amigo, siempre apuñalando soy mejor como enemigo, porque así soy más inofensivo. No apuñalo si me dan la espalda en el camino. Por lo tanto trato de reflexionar, guay, no sé ni por qué siempre termino por allá. Pido disculpas por todo el daño que he hecho. Traten de entender que no soy un ser perfecto. No es una excusa para argumentar mis pretextos. Es muy difícil comprender lo que se ha hecho. Pido disculpas por eso. Pido disculpas por eso, disculpas yo pido. A la tierra entera, a su suelo que piso. Pido disculpas a mis padres, parientes y amigos. Al sol por abusar de su calor, por ensuciar del agua su cauce sin causa ni razón. Disculpas pido porque lucho por cambiar mi error. A la tierra entera que solo he contaminado, que cómodamente he hecho tanto daño. Como se trata Pachamama, así también serás tratado. Desde que nací yo solo he causado estragos. Así me tratarás, así me tratarás. Como te he tratado, madre, así me tratarás. Así me tratarás. Sé que no tengo el style. Hola, la mercy no hay. Yo sé que no hay ritmo, que no tengo el style, que yo no tengo armas ni guerras para triunfar, ni seguidores, ni mujeres, ni tampoco humildad. Pido disculpas por todo el daño que he hecho. Entender que no soy un ser perfecto. Es una excusa para argumentar mis pretextos. Resulta difícil comprender lo que se ha hecho.